tenía. Cada vez que la vieja rezaba el pollo piaba y así le decía: surutaca con su culundaca, surutaca con su culundé, que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted. El mismo de Don Pingüe, con cara más cara pinche fue, que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted. Yo tenía, cada vez que la vieja rezaba, el gallo cantaba y así le decía.